Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Chao, chao. Madre Govinda, en Chandra, una vez más, Dino Manjari, para el mundo entero. Pachamama, yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, madre tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, madre tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la madre tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, madre tierra, ella es la madre tierra, nuestra gran. La fuente del alimento contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Chao, ¿cómo aguantas tal tormento? Hola, hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura? Estamos aquí con un programa más de domingo, con nuestro querido programa de Ser Más Animal. Yo soy Jenny Archana, también conocida en las redes, y pues bueno, aquí tengo también a otra amiga. Hola a todos, les saluda Karina. ¿Cómo estás, Jenny? Buenos días a todos nuestros amigos de Ser Más Animal. Hoy vamos a tener un programa súper especial en esta mañana soleada de domingo, que está un día maravilloso del deliciosamente verano. El verano en Quito. Sí, para que todos aprovechen y salgan con la familia y aprovechen también todos los eventos que hay por el mes de las artes, ¿no? Y nosotros vamos a tener un programa súper especial el día de hoy. Sí, tenemos entrevistas internacionales desde los Estados Unidos, un gran artista ecuatoriano que está triunfando allá, también amigo del grupo de Ser Más Animal, pues pronto vamos a estar hablando con Masato. Así es, y ahora vamos a empezar. Tenemos unos invitados queridos ya amigos de la casa. Estamos con Enrique, él es presidente de la Asociación de Adultos Mayores. ¿Cuál es el nombre de la asociación? Asociación Independiente de Adultos Mayores de Quito. La Asociación Independiente de Adultos Mayores de Quito. Y nos va a venir a comentar un poco la labor que ellos hacen con los adultos mayores en Quito y toda la gestión que están haciendo en pro de la defensa de los derechos de este grupo vulnerable y prioritario de la sociedad. Por favor, Enrique, si nos comentas un poquito la trayectoria de la fundación y la labor que ustedes realizan. Quiero empezar agradeciéndole a Radio del Casa de la Cultura por el programa Ser Más Animal. Ser más animal. Bueno, para empezar, ¿no? Esto primero nació esta inquietud porque yo soy presidente del barrio La Vicentina y como una de las prioridades en mi proyecto era hacer algo por los adultos mayores. Entonces era primero Club de Adultos Mayores Quito La Vicentina. Entonces yo consideraba que no se debe trabajar en una forma local, sino más amplia. Entonces ahora se llama Asociación Independiente de Adultos Mayores de Quito. Entonces nosotros hacemos actividades de lunes a jueves de 10 a 12. Tenemos terapia, fisioterapia, bailoterapia, gimnasia, memoria, etcétera. Bueno, prácticamente son estas especialidades que nos sugieren las personas que tienen conocimiento de las necesidades de los adultos mayores. Entonces estamos nosotros inconformes con el Estado porque no nos cumple con nuestros derechos constitucionales de los adultos mayores. Ejemplo que es lo, como usted bien citó, dice, somos un grupo prioritario y vulnerable, ¿no? Entonces, según la Constitución, nosotros deberíamos ser bien atendidos respecto a la salud, las cuales no somos atendidos. Tenemos nosotros que llamar al call center, y las cuales en el call center nos dicen que tenemos que nosotros hacer una cita con el médico de medicina general. Nos dan un tiempo de 2 o 3 meses para medicina general, y el médico de medicina general, entonces, ¿qué hace? Nos sugiere y nos dice que tenemos direccionarnos a un especialista, y el especialista nos da vuelta para 2 o 3 meses. Estamos hablando de más o menos de unos 5 meses. Cosa que es tan tan increíble que pasa, ¿no? Y tan contradictoria precisamente con lo que establece la Constitución, que son un grupo prioritario, de atención prioritaria, que está respaldado esta prioridad en la ley. Veo que usted nos ha traído una reseña del artículo. Si usted puede leerla, sí, sí. Por favor. Entonces, verá, la situación es de esa, de que en concreto nosotros lo que queremos y estamos trabajando es de que a veces muchos compañeros se tiene una jubilación muy baja, ¿no? En las cuales tienen que, de su jubilación poca, tienen que gastarse para verse la salud. Y se dice, bueno, en vez de que sufra la persona, que sufra la plata, entonces va al médico. Entonces queremos nosotros trabajar para que haya devolución de ese dinero que se ha gastado en la salud. Porque se supone que nosotros tenemos el derecho en el IES, porque hemos dado nuestro esfuerzo de tantos años, digo, 30, 40 años, entonces supone que tenemos ese derecho de reclamar. No es que nos están haciendo un favor, ni nos están regalando, sino es un derecho constitucional que tienen que cumplir. Entonces hay una inconformidad de nosotros. Por ejemplo, en el artículo primero dice aquí del 36, en el artículo 37, versículo, capítulo 1 dice: la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito de la medicina. Entonces, los cuales no se está cumpliendo. Entonces, nosotros tenemos, bueno, muchas cosas que reclamar al gobierno de turno, inclusive al gobierno local. Tenemos muchas cosas, muchas falencias que no nos prestan atención en las necesidades. Por ejemplo, el transporte. El transporte suba por adelante y por atrás tiene que bajarse. Entonces hay accidentes que ha habido porque el chofer no tiene visibilidad de lo que están bajando. Ha habido muchos accidentes. Otra, que dicen que los puentes peatonales tienen gradas. Y esas gradas, los especialistas dicen que no, el traumatólogo dice que están prohibidos subir gradas. Entonces, esas son falencias que hay dentro de la ciudad. Claro, es una falencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros en el segundo piso funciona, ¿no?, de la casa de Barreal, y tiene gradas, entonces muchas compañías se han retirado por las gradas. Entonces estamos hablando a nivel de ciudad, que los puentes peatonales prácticamente no sirven para... Claro, es una falencia que hay en el sistema de no prever esas necesidades que tiene este grupo. Y viendo el otro lado de la cara, lo que ustedes están haciendo por este grupo, ¿cuáles son las actividades, cuáles son las gestiones que ustedes realizan, el apoyo que ustedes le brindan al grupo al cual ustedes también pertenecen, al grupo del adulto mayor en su fundación? ¿Qué es lo que ustedes realizan? ¿Qué tipo de apoyo puede encontrar ahí el adulto mayor? Bueno, sabe que nosotros queremos, como dice de principio, extendernos, ¿no?, con esto de que este grupo es un grupo incluyente, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente necesitamos que nos preste más atención y nos hundamos, porque hay muchas asociaciones, fundaciones, hay unirnos. Y uniéndonos nosotros, y sí tener esa fuerza para poder reclamar nuestros derechos constitucionales. Bueno, las actividades que tenemos, comenzando, en el IES no hay geriatra. Es decir, el geriatra sabemos que está direccionado para los adultos mayores, no hay geriatra ahí, entonces yo no sé por qué no hay. Entonces, prácticamente no estamos bien atendiendo a los adultos mayores. Pero ustedes en la fundación tienen algunas actividades de esparcimiento, salidas. ¿Qué es lo que hacen los adultos mayores? Bueno, sí lo hacemos a esfuerzo nuestro, a esfuerzo nuestro, sin apoyo del gobierno ni del... Un poco, parcialmente. Es decir, un poquito puntualizar exactamente qué es lo que qué actividades realizan en la fundación para que puedan conocer otras organizaciones y puedan apoyar esta labor. Bueno, como te dije, somos un grupo incluyente. Actividades que hacemos, había dicho que hacemos gimnasia, hacemos memoria, bailoterapia, fisioterapia, comunicación. Esas son las actividades que tenemos en los 4 días de 10 a 12, de lunes a jueves. Y hemos progresado bastante, se nota el cambio tan importante, a los 15 días ya se nota el cambio importante de las adultas mayores que han tenido su vida sedentaria, y es un cambio prácticamente radical de la vida que han tenido. Ahorita vamos justamente a continuar con el tema. Yo les quería mandar un saludo a toda la gente que está conectada desde los Estados Unidos, desde México, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, que siempre están con nosotros. Le quiero mandar un saludo en especial a Eduardo Contreras, en la ciudad de Copiapó, en Chile. Gracias por estar escuchando. También a Alberto Cuesta, también a Bongo Mota, que también es un amigo de la radio y de la casa y del arte también acá en Quito. Y pues gracias por estar pendientes por el programa. También a Javier, que está acá en el chat de Veganos Vegetarianos, pues también le mando un abrazo. Gracias por comunicarse con nosotros. Ya saben que nuestro programa Ser Más Animal también pertenece a la red de proyectos a nivel mundial, como son justamente la Revolución de la Cuchara.org y aquí en Ecuador la Revolución de la Cuchara.es. Recuerden también que nosotros tenemos un bonito proyecto del cual toda la humanidad se puede anexar, y es justamente el pasaporte de la Revolución de la Cuchara. Consumo consciente, pues hospedaje consciente, y con este pasaporte de paso pueden viajar a cualquier parte del mundo y obtener obsequios, obtener regalos, descuentos, y pues así poder viajar de una manera más bonita, visitando aldeas. Y pues como ya saben, también Ser Más Animal está enfocado justamente en promover el veganismo y el vegetarianismo como alternativa de vida para los seres humanos, como alternativa consciente. Pues también les invitamos a que hagan eso, que consuman un poquito menos y que den más amor, que es lo más importante. Hay que dar amor y consumir menos cosas materiales. El mensaje del día de hoy en la mañana. También tenemos más invitados aquí. Hoy tenemos Casa Llena en la radio de la Casa de la Cultura. Y pues tenemos a una también gran amiga del Govindas, gran amiga también de acá de Ser Más Animal y de todos los proyectos a nivel mundial, que justamente los hace también nuestro maestro espiritual y gran inspirador, que es Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj. Pues aquí tengo a una gran amiga y espero presentarla también, representando a un centro cultural y pues sobre todo de danza y arte en el sur de Quito, ¿verdad? De Sidan Sur. ¿Cómo estás, Premamoyi? Bienvenida. Gracias. Es un gusto estar aquí. Es importante la labor que ustedes hacen comunicando estos temas tan importantes del arte y sobre todo del cuidado ambiental, de nuestra espiritualidad. Agradecerles por la invitación. Pues el Centro Cultural al Sur es... Sidanskur tiene como objetivo fundamental que los chicos, las chicas tengan un espacio donde puedan disfrutar del arte de forma consciente. A través del yoga también se trata de llegar a las personas con el arte, pero sobre todo buscando un bienestar integral, ¿no?, del ser. Trabajamos lo que es danza, ballet, talleres variados durante todo el año de otras artes como teatro, música, pintura. También tenemos lo que es eventos culturales el último sábado de cada mes. Hemos hecho gestión cultural en el barrio, en los distintos colegios y escuelas que están ahí en años. Esa es la idea un poco. A través del yoga, sobre todo, quiero, como directora del centro, motivar a lo que es el vegetarianismo también, al cuidado consciente de la salud y sobre todo la no violencia, cuidar el ambiente, cuidar nuestra conexión con la madre tierra, ¿no? Y a las niñas igual, tanto en los vacacionales como en las clases permanentes, se les recuerda estos temas de cuidado, también cuidado al cuerpo, ¿no?, que es tan importante hoy en día, que se oye tantas corrientes, tantas cosas en cuanto al feminismo y toda esta corriente de si no es feminista, entonces no está bien tampoco, ¿no? Entonces, como tengo gran cantidad de niñas, siempre les recuerdo esto también del poder de su feminidad y del cuidado de su cuerpo. Qué importante, ¿no?, utilizar el arte como una herramienta también de autoeducación, de valoración del cuerpo y del ser, y de cómo eso influye también en nuestro rol en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo tú a través del arte crees que se puede generar un cambio social? Yo creo que sin el arte no habría cómo. Realmente el arte es lo que motiva el alma. El alma, la motivación fundamental es esta conexión a través del arte, porque mueve, el arte mueve, el arte crea, el arte siempre está construyendo simbolismos, ideales. Entonces, el niño, la niña es como decir un lienzo en blanco donde se puede, a través del arte, incentivar estas alternativas de crear conciencia para crear niños conscientes y un futuro mejor, ¿no? Claro. ¿Y trabajan únicamente con niños o también con otras edades? Bueno, realmente como lo que trabajamos es el ballet como base, digamos, técnica de la actividad en cuanto a la danza, entonces siempre se ha puesto niños, niñas, sí, jóvenes, adultos, pero realmente la mayor captación es con niñas de entre los 4 a 15, 16 años más o menos. Pero he tenido estudiantes también mayores, he llegado a tener alumnas, estudiantes de 60 y pico de años y nenitas también muy pequeñas. Ahora tengo un estudiante que es hombre. Bueno, mi hijo también ha hecho siempre ahí ballet conmigo, pero estamos abiertos porque como yo combino el ballet con la gimnasia, con el yoga, con el baile, entonces se crea una base técnica muy, muy buena en cuanto a desarrollo de capacidades físicas. Sí, y bueno, también, bueno, a la gente que nos está escuchando en vivo ahora, gracias también por llamar a la radio. Les quiero mandar un saludo en especial a la gente justamente del grupo de veganos y vegetarianos en Quito, pues que están ahí pendientes siempre también del programa. Ellos, algunos ya han ganado almuerzos, acá cenas también, con nuestros amigos que justamente pertenecen al grupo de Ser Más Animal y nos colaboran, entre ellos de paso le quiero mandar un saludo pues como siempre a Saraswati Rodríguez de La Quilla, un restaurante vegetariano, vegano, perdón, aquí en el norte de Quito, y también pues saludos especiales al Josh con su restaurante vegano permacultural que también se llama Flora, y pues también un saludo a la gente de Ahimsa, a la gente de La Cuchara Orgánica, también en la mitad del mundo, mandarles también saludos a la gente de Delantal Verde y a muchas personas que están apoyando este proyecto tan bonito como el Ser Más Animal. Sí, claro que ya dije La Cuchara Orgánica. Y bueno, pues les mando un saludo muy especial a todos y gracias por acompañarnos siempre, todas las mañanas, y por hacer que este proyecto justamente esté saliendo adelante, ¿no? El poder hablar de conciencia, de meditación, de veganismo, pues de arte, de meditación, es tan especial para los seres humanos, pues, y como yo siempre lo he dicho desde que llegué al país, que el arte sea un derecho también ahora para los ecuatorianos, y que sea consciente también de paz. Exactamente. Sí. Bueno, ahora nos vamos con una canción y regresamos con más del programa. Bueno, continuamos aquí con nuestro programa de Ser Más Animal en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prema, ¿qué invitaciones nos tienes para este verano justamente? También invitarles a las clases regulares que les hacen de ballet, de conjunto de ballet, de yoga, en horarios de la mañana y de la noche, para toda edad. También hacemos yoga para personas, para mujeres embarazadas, es excelente el yoga, es excelente que la a este universo, ¿no? Qué místico. Claro, y de paso también quiero comentarles que ya pronto vamos a subir a la página de Ser Más Animal justamente todos los datos de tu escuela, ¿ya? Para con teléfonos y todo, y los cursos y los horarios, para que la gente también te pueda llamar a través de nuestra página. Y por traernos tu proyecto, y siempre pensando que el arte siempre es una alternativa válida, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. De paso, yo quiero hacer un comentario. El día de ayer fue un año más justamente de la vida, del nacimiento de Gustavo Adrián Cerati, y pues para mí uno de los músicos más influyentes de toda mi vida. Y también parte de paso le quiero mandar un saludo a Miguel Ángel Samami, que está en Lima, Perú, que él es un amigo personal, y pues gracias también, ayer estuvimos justamente conversando por eso, y él ahora también está conectado en internet, en la radio, justamente le mandé el enlace para que nos escuche. Miguel Ángel, te quiero mandar un saludo muy especial. Me consta que eres el mejor imitador de Gustavo Cerati en toda América Latina, y pues te agradezco siempre por estar pendiente, amigo y hermano espiritual. Gracias por todo, Raza, te mando un abrazo. Raza Kirtan, pues gracias por estar ahí también escuchando la radio. En la cabina, pero vamos a ir con un poquito de música, ¿no? Ya, sí, vamos a ir con música entonces y ya volvemos. Regreso con Ser Más Animal, con otra invitada especial, igual que todos los invitados que les traemos aquí en el programa. Estamos con Terayot Kaur, no sé si lo pronuncié bien. Exacto. Ella es directora de la Fundación Mujer de Luz Ecuador, y nos viene a conversar sobre el proyecto que ella realiza acá con la Fundación, especialmente con mujeres. Entonces, le dejo a Terayot para que sea ella misma la que nos explique, nos cuente de qué se trata. Buenos días con todos y todas, muchas gracias por recibirme a este programa. Y bueno, contarles que la fundación tiene unos años ya en Ecuador, trabajando del 2014. Es una fundación que nace en Chile, pero que tiene distintas sedes. Trabaja en Perú, en Argentina, en Venezuela, en España. Bueno, son 9 sedes en realidad. Y en Ecuador se trabaja especialmente con mujeres a través del Kundalini Yoga. Se imparten clases gratuitas, está abierto a la comunidad, pueden asistir mujeres, también asisten hombres. Tenemos un convenio con el municipio de Quito, en donde entregamos clases gratuitas en los centros de equidad y justicia, en distintos horarios, en el Facebook de la fundación, que es Mujer de Luz Ecuador. Ahí están los distintos horarios, son 9 centros, distintos días y horarios, donde se imparte una vez por semana clases gratuitas. Luego hay Yoga en tu Comunidad, que también es abierto, son 6 centros abiertos en distintos lugares de Quito, estoy hablando de, no sé, de Quitumbe, Calderón, en los valles también, en Los Chillos, Tumbaco, al norte, bueno, son muchos lugares. Y también un programa en la cárcel de mujeres, en La Tacunga, se entrega a mujeres y también a hombres. Si bien la Fundación trabaja con mujeres, empezamos hace un tiempo a trabajar con hombres, principalmente en la cárcel, y también un programa piloto que estamos ideando, trabajar con hombres en situaciones de violencia, digamos, agresores, como parte de un programa, ¿no? Terachot, y si nos pudieras comentar, para los que desconocen, yo me reconozco un poquito ignorante en el tema, sí. ¿Qué es el yoga kundalini? Sí, el Kundalini Yoga, bueno, es un estilo de yoga, ¿no? Y es una tecnología que combina, como todos los yogas, posturas, que son los asanas, pranayamas, respiración, meditación, principalmente con el objetivo de lograr un bienestar físico, emocional, también con una conexión espiritual, que bueno, como todos los yogas, buscan conectarte con tu ser más elevado, ¿no? Con tu ser infinito más elevado. Entonces sí, haces un proceso de autoconocimiento, autoelevación también, o sea, conectándote con lo mejor que tienes de ti mismo. Una pregunta, yo siempre he escuchado sobre la energía kundalini. Sí. ¿Si me puedes explicar de dónde sale, cómo la podemos sacar? Sí, no, todos los yogas trabajan con la energía kundalini. La energía kundalini es esa energía que reside en la base de la columna y que cuando tú activas a través de movimientos, de meditación, trabajando con el pranayama y demás, todos los yogas buscan elevar esa energía a través de la columna vertebral, pasando por todos los chakras. Entonces, si bien el Kundalini Yoga trabaja con la energía Kundalini, todos los yogas trabajan con la energía Kundalini, y el objetivo de elevar la energía Kundalini es conectar tu ser finito con tu ser infinito. Qué bonito. Qué interesante este trabajo, sobre todo porque finalmente todos somos seres de energía. Independientemente de que lo conozcamos o no lo conozcamos, es importante, creo, aprender este tipo de prácticas que nos ayudan, ¿no?, a enfocarnos, a centrarnos en nuestro propio ser, y que no es necesario estar alineado con una creencia o práctica ideológica, filosófica y religiosa, ¿verdad? No, para nada. De hecho, asisten mujeres que tal vez nunca hicieron una práctica de yoga, y muchas veces con ciertos prejuicios sobre lo que es el yoga y demás, que luego de vivir la experiencia de una clase o de algunas clases, se dan cuenta de que tiene impacto de alguna forma en sus vidas. Y eso, la idea de todos los yogas es sacar esta sabiduría y esta elevación por fuera del mat, ¿no?, y que puedas aplicarlo en tu vida. Entonces, ese es el objetivo, por eso trabajamos con mujeres en situaciones de vulnerabilidad, y realizamos informes anuales que nos demuestran también el impacto que tiene en ellas, no solo en los niveles de depresión y ansiedad y demás, sino en su estilo de vida, impactando también en sus familias, en su entorno inmediato y en sus comunidades. Qué bonito, y les quiero felicitar por esta labor tan chévere que están haciendo, porque creo que son de las cosas que a veces descuidamos, ¿no? La parte interior de una persona que está pasando por una situación tan complicada como es estar privado de la libertad, y que pueda encontrar esa paz interior consigo mismo para poder afrontar la realidad tan difícil que está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, también me contabas que hay un evento especial para septiembre. Quiero que le cuentes a la audiencia también. Sí, claro. Bueno, primero decirles que pueden visitar el Facebook de la Fundación, que es Mujer de Luz Ecuador. Allí pueden también tener información sobre estas clases gratuitas, donde se dan. Ahora en agosto estamos de vacaciones, pero en septiembre retomamos. Lo damos todo el año, de forma continua. Y también hay una página que es la de Fundación Mujer de Luz Global, donde hay información tanto de Ecuador como de las otras sedes, que es www.mujerdeluz.org. Están en la Floresta, ¿no? Estamos en la Floresta, exactamente. El sitio más hermoso de Quito. Sí, no, estamos en un centro de yoga que se llama Siriprene. Allí tenemos una un espacito, digamos, donde trabaja la fundación. Este evento se llama Mujer Luna, es un retiro que se hace anualmente. Es uno de los eventos, como te contaba, nosotros tenemos estos programas sociales, pero también para nuestro sustento. Trabajamos con talleres y retiros, y este es uno de los eventos que nosotros organizamos como fundación, y el objetivo primordial es también dar continuidad, sustentabilidad a la fundación para poder seguir haciendo estos programas gratuitos. Ese es el objetivo primero. Este retiro se llama Mujer Luna, va a ser el 22 y 23 de septiembre en Quito mismo. Quiero dar bien la información. Este retiro lo da Namnidam Kaur. Ella es la directora general, es la fundadora de la fundación, es chilena. Ella viene todos los años, más o menos hace más de 10 años, a dar este retiro. Y está dedicado a mujeres mayores de edad, con o sin experiencia en yoga. Esto no es formación, sino es una experiencia personal que tú puedes regalártelo a ti misma. Es un 2 días y tiene, con el precio, tú cubres el alojamiento y la comida, y además de las enseñanzas que obtienes desde las 9 de la mañana hasta el otro día domingo a las 5 de la tarde aproximadamente. En este retiro en especial se va a trabajar los vínculos que como mujeres tenemos a la luna. Todas las culturas, muchas culturas ancestrales vinculan la luna a la mujer, y también desde la tradición yógica hay ciertas enseñanzas con respecto a cómo la luna, primero, nos influye, no solo en nuestro ciclo menstrual o demás, sino en nuestros ciclos emocionales. Y también, no solo cómo nos influye, sino también las potencialidades que nos otorga la luna. Entonces, a través de crías es una secuencia de asanas, mudras, pranayamas y demás que se trabaja en kundalini yoga, y de meditaciones se busca explorar esta conexión que tenemos como mujeres. Así que nada, invitarlas a que si quieran puedan entrar al Facebook, pueden conectarse conmigo al celular 099-47-32463. Yo soy Terayot Kaur. Bueno, estamos para informarles si quieren más información sobre el evento, sí, y demás, sí, y obviamente sí, si ustedes quisieran participar también, con sí, gusto. Claro. Igual te comento, Terayot, que nosotros vamos a subir también la información a la página de Ser Más Animal, con la tarjeta, con la fotografía y todo, para que la gente pueda ir. ¿Puedo enviarles la gráfica, el evento, claro, y demás, ahí donde claro está toda la información más específica? ¿Sí? Ay, muchas gracias, Terayot, por acompañarnos y por traernos esa luz, porque todos somos parte de un todo en el universo, todos estamos conectados, y estas pequeñas enseñanzas nos ayudan a mantenernos en esa conexión. Muchas gracias, Terayot. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a ir a una pausa comercial también, y pues un poquito de música, y a ver si nos podemos conectar desde los Estados Unidos justamente con Masato, que es este artista callejero, artista que representa al Ecuador también, y pues bueno, lo queremos saludar y le vamos a hacer una entrevista muy bonita. Así que vamos a una pausa y volvemos con Masato. You get only what is ordained. Don't you know that God is the dispenser of pleasure and of pain? Get only what is ordained. itself is taking your care. You've even placed living creatures in the rocks and stones, and their sustenance you've also placed before them. So why do you fear or mind? The good Lord provides for everyone. Con nuestro programa de Ser Más Animal aquí en vivo desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Como yo les había dicho al inicio del programa, tenemos un gran invitado, amigo también de Ser Más Animal y pues amigo de la cabina aquí también ahora en la radio de la Casa de la Cultura. Él es Masato, justamente está en vivo acá con nosotros desde WhatsApp también. Y pues nos saluda desde Los Ángeles, acá, bueno, en los Estados Unidos. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo. ¿Cómo estás, Masato? Buenos días. ¿Qué hora es allá? Muy buenos días, muchas gracias por el saludo. Les mando un saludo de vuelta. Acá son las 7:40 de la mañana. Ah, es más temprano que en Quito, Ecuador. Acá estamos a las 9:40, vamos 2 horas de diferencia entonces. Hola, pues bueno, Masato, cuéntame un poquito. Yo tengo acá justamente, eres actor ecuatoriano residente en Los Ángeles desde el 2014. Se ha relevado como un gran talento con una promisoria carrera y ha participado en más de 25 proyectos. Entre ellos, fue protagonista de By the Book, corto que ganó el premio de Best Drama en los LA Short Awards, y también en The Waltz of the Monsters, el cual participó en 12 festivales internacionales también. Cuéntanos un poquito más sobre tu carrera. Claro, con gusto. La verdad, el venir acá me ha abierto bastante los ojos con relación a lo que es la industria de cine, por lo menos en Hollywood. Y fue un proceso que fui aprendiendo poco a poco, el cual la universidad me ayudó bastante en un inicio, pero luego salir al mundo profesional siempre es un choque, ¿no? Siempre es una sorpresa. Entonces, ya estando en el mundo profesional, se trata bastante de promocionarse a uno mismo, de encontrar básicamente un nicho en el cual uno pueda venderse como actor. Y cuando me refiero a venderse como actor es encontrar casi, por decir, su personaje, el personaje en el cual la gente va a verlo a uno más directamente y tratar de venderse con ese personaje específico para luego poder diversificarse y hacer otras cosas. Es un poco buscar el estereotipo, la primera cosa que la gente ve en uno para que uno pueda hacerse una imagen, por lo menos. Esa es la forma de, por lo menos, golpear la puerta a un inicio. Claro que sí. Y bueno, ¿cuál sería como, de paso, tu nicho? ¿Qué personaje encontraste tú? Bueno, en mi caso, yo he sido caracterizado un poco como el mejor amigo, la persona positiva, optimista, a veces el soñador. Este corto, por ejemplo, del Waltz de los Monstruos, ahí era un chico que era parte de una comunidad, de un grupo alejado, bastante conservador, y yo era un lector que quería probar la leyenda de unos monstruos que supuestamente existían pasando una bahía cercana a la isla. Entonces yo era el único que creía en ellos y era el único que quería encontrarlos, digamos, y por eso tenía este incentivo de escapar de esta ciudad. Y en esta aventura de buscarlos, termino encontrándolos y también voy con mi mejor amiga. Y nada, fue un proyecto muy hermoso. Entonces siempre he gravitado hacia ese tipo de proyectos, ¿no? Que muestran tal vez otra onda. Y después para Fariña, por ejemplo, que es una serie española en la que estuve hace poco haciendo solamente el doblaje, y ya se puede encontrar en Netflix. Hice el personaje de Roque, que es uno de los mejores amigos del protagonista, y bueno, en ese caso ya es el personaje viene a ser un poco el, digamos, el fiestero, el amigo leal, que lo sigue para todo, a su amigo que termina involucrándose en, digamos, en traficar, digamos, primero los cigarrillos y luego pasan a cocaína, hablando de los años 60 a 70, si no me equivoco. Claro. Y bueno, Masato, o sea, aparte, bueno, aparte del arte, aparte de toda la carrera actoral que tú tienes, ¿qué más te tocó hacer? De paso te cuento, porque igual el salir del país siempre conlleva un sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué sacrificios te tocó a ti? Al principio son apenas 4 pocos años que llevas en los Estados Unidos y bueno, sí, el vivir poco tiempo, me imagino que al principio no fue tan fácil, o sí, tuviste toda la suerte para llegar. Yo la verdad tuve mucha suerte para llegar acá, pero al mismo tiempo me costó bastante. Yo saqué una beca de talento en la universidad y al mismo tiempo pedí asistencia financiera, al mismo tiempo saqué un crédito en el IESE, estuve trabajando acá. Cuando llegué, saqué una visa especial para poder trabajar mientras estudiaba, la cual también conlleva ciertos trámites, y hasta ahora siempre he estado buscando todo tipo de trabajos extra que pueda manejar acá, debido al costoso estilo de vida y debido a que también yo vine acá sin muchas conexiones. He tenido mucho, mucho, mucho apoyo, gracias a Dios, de una parte de mi familia, por parte de mi madre, que vive en San Francisco, pero aquí en Los Ángeles específicamente no tengo ningún familiar directo ni nada. Entonces sí fue un choque, y más allá de las dificultades financieras o de la ciudad en sí, es un choque cultural que tiene mucho que ver con el tipo de vida acá en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que es gigante y está llena de muchísima gente que llega a Los Ángeles cada año, que se muda a Los Ángeles. Estamos hablando de por lo menos unos 60,000 actores que se mudan a Los Ángeles cada año para tratar de ser actores. Y una preguntita, prácticamente Los Ángeles es la cuna, ¿no? Prácticamente Los Ángeles es la cuna del arte en los Estados Unidos. Bueno, más que del arte, obviamente, de los actores, de los shows, de todo esto, ¿verdad? Del cine. Sí. Y el estilo de vida termina siendo bastante independiente. Uno termina aislándose bastante porque está tratando de encontrar esas oportunidades para uno mismo y está tratando de marcar ese camino, ¿no? Entonces es también bastante fácil perderse en la imagen de querer buscar esta imagen de éxito, la cual muchas veces la gente cree que es lo que busca, pero en mi caso yo siempre estoy buscando algo más profundo, ¿no? Claro. ¿Y tienes algún proyecto justamente próximo allá en Los Ángeles? ¿Cómo va también tu carrera respecto acá? ¿Algún día piensas volver a Ecuador? Claro que sí, tengo varios contactos. Yo empecé mis estudios con respecto al cine allá en Ecuador, en InCine, en un instituto que queda por la Floresta, y la verdad que me dio muy buenos cimientos, muy buenos fundamentos para yo venir acá ya con una educación más fuerte con respecto al cine, no solamente Hollywood, sino latinoamericana, europea, de historia del cine. Y eso la verdad me dio una perspectiva mucho más grande, y la verdad sueño con regresar tal vez en un futuro para trabajar con varios de mis amigos, compañeros con los cuales estudié y otros contactos que hice a lo largo del camino. Tengo un par de proyectos que estaba escribiendo que la verdad no están terminados todavía, pero en un futuro no he descartado para nada la posibilidad de regresar y poder fomentar la industria desde Ecuador también, ¿no? Acá, en este momento, tengo bastantes oportunidades que me están manteniendo en Estados Unidos. Pero esto es temporal, y lo que me gusta del cine, en verdad, es esta facilidad que, si es que uno busca las oportunidades, puede encontrar trabajo a donde vaya. Entonces, con suerte podría llevar trabajo a Ecuador en un futuro para fomentar no solamente la industria, sino llevar chéveres historias y tal vez encontrar alguna coproducción, por ejemplo. Ah, y sería muy interesante, que justamente eso también es lo que necesitamos siempre acá en el país, ¿no? Gente que nos pueda compartir sus experiencias desde otros puntos de vista y desde otras experiencias también fuera del país, ¿no? Que eso es súper importante. Quiero hacer una pregunta a Masato. Hola, Masato, te saluda Karina. Hola. Hola, hola. Buenos días. Mucho gusto. Sabes que estaba revisando tu perfil y también vi que cantas. Cuéntanos un poquito acerca de esa faceta tuya. ¿Haces música, tocas claro, guitarra, cantas? Claro, digo que la música fue mi primer amor y siempre será. Yo la verdad estaba en clases de canto desde los 8 años y aprendí a tocar la guitarra a los 12. Y desde que aprendí a tocar la guitarra no paré de escribir canciones. Entonces ese es otro de mis pasiones que no entra tanto en el cine, pero también estoy impulsando poco a poco acá, que viene a ser mi música. Y sí, es una de mis pasiones más queridas. ¿Qué estilos de música? Bueno, ¿en Ecuador hiciste algo? ¿Tienes algún material también grabado como para poderte poner acá en la radio? No tengo ningún material profesional, la verdad. Cuando estaba en Ecuador, estuve en una banda. Mientras estaba en el colegio, hicimos una banda que nunca fue profesional y nunca grabamos un álbum ni nada por el estilo, pero fuimos parte de ciertas competencias colegiales de bandas, estuvimos tocando en un par de eventos colegiales igual, y así empezamos poco a poco. Claro que después eso era una banda de colegio que nunca estuvo pensada para un medio profesional, entonces luego se dispersó. Pero yo mantengo algunas de las grabaciones y ahorita estoy trabajando en masterizar esas canciones, pero no están en un estado profesional todavía. Bueno, y tu nombre artístico es Masato, y bueno, ¿quieres quedarte con ese nombre o nos puedes revelar tu misterioso nombre? No, mi nombre se queda como está, Masato Di Santo, la verdad, así quedó como artístico. Mi nombre original, mi apellido paterno es Portilla, y mi apellido materno es Di Santo, y tuve la bendición de nacer ya con un nombre que ofrece arte. Posibilidades ya para un nombre suficientemente artístico, hasta con rima. Qué interesante. Bueno, listo, Masato. No sé si nos quieres hacer tal vez alguna invitación, algún mensaje también para la gente que nos está escuchando. Mira que bueno, la mayoría acá, justamente en el programa, lo que hacemos es promover el arte, pero desde un punto de vista más consciente, ¿no? Que el arte mismo genere un mensaje positivo, de amor, de compartir, de solidaridad, justamente entre todos los seres humanos. Ese es el deseo de ser más animal. ¿Algún mensaje que tengas como final para nosotros? Claro, bueno, primero quisiera agradecer obviamente por este tiempo, la verdad yo lo aprecio mucho, y estando acá haciendo esta lucha de tratar de buscar por un arte también que tenga un mensaje más profundo, que ofrezca esta oportunidad de crecer como persona en el día a día. Mi mensaje sería básicamente tener esa perspectiva, ¿no? Para poder mirar las oportunidades a largo plazo que muchas veces no se van a ver en el día a día, y eso también conlleva el tener esta sabiduría para poder aceptar los desafíos que se vengan en un inicio a primera imagen con un poco más de humildad, con un poco más de corazón y apertura a cómo las oportunidades se presentan. Muchas veces las oportunidades, en especial acá, se presentan de maneras que uno no se espera, como un corto que puede ser un estudiante, por ejemplo, pero tiene una historia interesante. Entonces, después de eso puede llevar a festivales, puede llevar a otras cosas. Y invito a quien sea que esté conectado a la radio, que me pueda contactar para hacer cualquier tipo de preguntas, para venir acá, para seguir. Y yo de todo corazón deseo un poco más de amor para el mundo y deseo poder traer un poco más de este tipo de mensajes, ¿no? Para crecer. Claro, interesantísimo, que justamente también de paso ser más animales es una puerta abierta y una herramienta para todas las personas que en realidad quieran hacer también alguna actividad diferente. Acá, como bueno, ya hemos hablado, tenemos contactos, gracias a toda la apertura del programa, tenemos contactos a nivel mundial, pues si se pueden formar redes de arte y hacer muchas cosas bonitas entre todos los amigos que tenemos en todo el mundo. Entonces, contamos también contigo, con tu amistad y pues con el apoyo que le puedes brindar también a nuestros oyentes. Claro que sí, fue un gusto conversar con ustedes. Soy orgulloso de ser parte del grupo Ser Animal. Muchas gracias, Masato. Y te contamos que vamos a cerrar este segmento precisamente con un cover tuyo que tenemos. Ahorita lo vamos a pasar para que lo escuchen. ¿Cuál es? Muchas gracias. Whatever it takes. Yeah. Everybody hoping they could be the one that was born to run, that was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be this slip, slip. What upon your lip, lip? Letter that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. I love the adrenaline in my veins, whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains, whatever it takes. You take me to the top, I'm ready for whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Always had a fear of being typical, looking at my body, feeling miserable, always hanging out of the visual. Y bueno, estamos de regreso con Ser Más Animal. Y en este punto queremos recordarle a toda nuestra audiencia que pueden continuar adquiriendo su pasaporte para formar parte de la Revolución de la Cuchara Ecuador. Tenemos varios restaurantes que están afiliados, a los cuales ustedes pueden acceder a muchísimos beneficios, únicamente presentando su pasaporte de la Revolución de la Cuchara. Entre ellos tenemos Dulce Albahaca, El Delantal Verde, El Manaba Americano, Flora, Govinda Quito, La Cuchara, La Quilla Anco, Oki Ecomarket. ¿Qué otros restaurantes tenemos, Jenny? Claro, bueno, ahora voy con los mundiales. Podemos ir a cualquier parte, como les repito, a cualquier parte del mundo y pues contactarnos con la gente justamente de los centros culturales Govindas y presentar el pasaporte también en cualquier parte, ¿no? Vamos a desde Colombia, bueno, estamos desde los Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, y pues en Europa estamos en Hungría, Alemania, España, estamos en Dinamarca, también estamos en Italia, bueno, estamos en todas partes del mundo, así que toda la gente que se quiera anexar al proyecto de la Revolución de la Cuchara, pues lo pueden hacer también y escribirnos a la página de Ser Más Animal. De paso también les quiero dar la última noticia, por favor, a la gente justamente que pertenecemos a la familia Brinda a nivel mundial, podemos ubicarnos justamente en la página de Gurudeva Life y escuchar unos dos videitos de mensaje que nos dejó nuestro maestro espiritual, súper importantes para la nueva generación y la nueva familia Brinda en todo el mundo. Así que bueno, nosotros somos Ser Más Animal. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.